Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 4 de octubre. Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y desvalido. Pero el Señor se hizo cargo de él. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es, pues, lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo, y le contesté al rey, si le parece bien a mi señor, el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá, para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor, el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban a la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pega el paladar la lengua. Jerusalén, si no te recordara, o si, fuera de ti, alguna otra alegría, yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en San Francisco de Asís tiene un santo que le da gloria y nos pide que le demos gloria en la naturaleza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta memoria, en este recuerdo de un santo de lo más grande de la historia, famoso, ¿no? Me contaba alguien que había unos que no eran católicos, católicos romanos como nosotros, sino católicos anglicanos, ¿verdad? Y otros muchos grupos que son franciscanos. ¿Cómo es posible?, dice uno. Bueno, San Francisco proyecta ese amor a Dios sobre todo y esa actitud ante la naturaleza, la creación. Papa Francisco hoy publica la segunda parte de su encíclica Laudato Si. Qué importante, ¿no? Que se refiere precisamente al cuidado de la naturaleza. Por esto, hoy nosotros decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de una acción misericordiosa de Dios nos habla hoy el libro del profeta Nehemías, ¿verdad?, que es este realmente funcionario real, ¿verdad?, este laico, ciertamente. Y de pronto el rey ve que está triste, están en el exilio en Babilonia. ¿Por qué estás triste? Porque no tiene templo mi pueblo. Y el rey le da una carta para que hagan ese gran templo. Dios puede tocar los corazones. Y una persona me decía: Yo pedí para que un corazón de una persona se ablandara y lo logré. Porque a veces hablamos, argumentamos, decimos, el otro no entiende o no quiere entender. Pero así como Dios tocó el corazón de este rey, ¿verdad?, Artajerjes, que era un rey tremendo, pues puede tocar los corazones. San Francisco oraba San Francisco y sabía que lo que Dios pide de nosotros es amor. Un amor que se traduce, que se hace pobreza de corazón. La pobreza de corazón de ser profeta o el Evangelio de Mateo. Y naturalmente la pobreza que se hace desprendiéndose de las cosas. Tres quieren seguir a Jesús hoy. Y uno quiere irse con todas las cosas y Jesús le dice: Yo no tengo nada. Otro va a ir a enterrar a su papá, le dice: No, vente conmigo. Otro quiere despedirse de la familia. En otras palabras, Jesús pide lo que ciertamente Jesús va a dar: la riqueza de corazón, que solo es posible con desprendimiento del egoísmo. Hay desprendimiento de tantas cosas que son como tesoros escondidos en el corazón. San Francisco dejó todo, sabemos cómo es su vida, y se hizo pobre. Murió a los 42 años, de tan pobre que era, en fin, ¿verdad? Habrá muerto de una enfermedad. Pero él se dedicó completamente a vivir ese ideal que solo Dios es el tesoro mayor. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, ¿tenemos confianza en que Dios puede cambiar los corazones? Como este rey Artajerjes, que era un rey poderosísimo y por definición malo, y de pronto tuvo misericordia de Nehemías. ¿Confiamos en que Dios puede cambiar si oramos por algo? La intercesión es poderosa oración. En segundo lugar, queridos hermanos, nosotros realmente seguimos a Jesús por Jesús o por otros intereses. Una persona me dijo, mire, desde que puse una iglesia ya me fue mejor económicamente. No, esto es hacer negocio. Estos tres querían ir con Jesús apegándose a cosas. El Hijo del Hombre no tiene nada, dice Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no es cruel, pero Él quiere ser nuestra posesión, no las cosas que vienen con Él. Tenemos esta pobreza de corazón para seguir a Cristo, como San Francisco de Asís. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que quiere ser seguido verdaderamente en pobreza espiritual, en abandono, y le decimos, oh Cristo, quieren seguirte algunos, pero seguirte con todo lo que tienen, o con todo lo que son, o con todo lo que están aferrados. Ayúdanos, Señor, a la pobreza verdadera, para que en nuestro corazón nunca te dejemos en segundo lugar, sino te pongamos siempre en el primer lugar, como San Francisco de Asís, y que respetemos y amemos esa naturaleza, obra tuya, como pide tu siervo, el Papa Francisco. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 136, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Y si ustedes leen el Salmo, es muy bonito, porque dice, cuando estábamos en Babilonia, llorábamos. Llorábamos porque no había Jerusalén, mi templo, y de pronto todo se resuelve. Artajerjes y luego el rey Ciro dejarán libre a este pueblo. Entonces Dios está siempre en las buenas y en las malas. No pensamos que cuando nos pase algo malo Dios se fue, se escondió, se quedó sordo. No, Dios está. En algún momento Él se revelará. Imaginemos a Jesús que va pasando, algunos quieren seguirlo, pero con condiciones, cuando debe ser sin condiciones, y decimos, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero es confiar en que Dios, cuando oramos, nos escucha. Que hay males en este mundo tremendos, hay que orar y obrar, pero que la oración es fundamentalmente, un arma grande, la debilidad de Dios, ¿verdad? Decía San Agustín, para que Él pueda cambiar los corazones que están encerrados. En segundo lugar, recordemos que Papa Francisco nos va a dar siempre la segunda parte de la encíclica Alabado sea mi Señor. Y tomémosle a la naturaleza, no digo amor, porque no existe una madre naturaleza, ¿no? Francisco hablaba de hermano sol, hermana luna, pero en sentido figurado, solo Dios es Dios. Pero sí, la obra fundamental de Dios en la naturaleza es el ser humano. Hoy se pide el aborto, se pide el cambio de sexo, se piden cosas horribles, como dice el mismo Papa Francisco, olvidando que la naturaleza está en el hombre. Pedimos que se guarde la ballena, los osos, el ambiente, magnífico, pero la persona humana sigue siendo un migrante empobrecido, sigue siendo un abandonado que no tiene ni lo mínimo, sigue siendo abortado. Que seamos coherentes, amando la naturaleza, como San Francisco, tengamos la paz. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.